Nunca olvidaré aquella vez que recorrimos la curva de aquella colina y contemplé por primera vez la hermosa Ciudad Santa. Literalmente, me dejó sin aliento. Y ahora, usted puede ver Jerusalén con sus propios ojos, junto al pastor Carlos Zazueta en el viaje de visión para vivir a Israel, en marzo del 2016. Ningún pastor, ningún seguidor de Cristo debe pasar por alto la oportunidad de ver y tocar y enamorarse de estos lugares donde la historia bíblica tuvo lugar. Sabemos que usted tiene muchas opciones, pero solo hay un viaje con el pastor Carlos Zazueta y Visión para Vivir, del 6 al 17 de marzo del 2016. Llame al 844-300-6230 o fuera de los Estados Unidos al 559-777-6068. O visite nuestra página de internet en visionparavivir.org/Israel. El viaje de Visión para Vivir a Israel es pagado y hecho posible por las personas que eligen asistir. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Cuando pensemos en Salomón, no pensemos únicamente en él como un hombre sabio. Eso solamente era parte de la historia. Él era un hombre piadoso, era un hombre de grandes habilidades administrativas, era un gran artista, un arquitecto, un diplomático, amaba los animales y amaba el estudio, entre muchas otras áreas. A menudo pensamos en el rey Salomón por su caída y se nos olvida recordar el comienzo de su reinado. Bienvenido a Visión para Vivir, con otro mensaje en este estudio biográfico con el pastor Carlos A. Zazueta. Durante la próxima media hora, estudiaremos el libro de Primera de Reyes, recordando que el rey Salomón fue mencionado por Jesús como un líder rico y opulento. ¿Qué podemos aprender de los logros de Salomón? Ese es nuestro tema para el día de hoy, con este mensaje titulado Salomón a todo color. Algunas familias con niños pequeños acostumbran a jugar juegos cuando viajan por carretera para que el tiempo se les pase más rápido. Tal vez ustedes hayan jugado alguno de esos juegos, como los juegos de adivinanza de personajes, de letras o de números. Cualquier tipo de juego que haga que los kilómetros se pasen más rápido al viajar en carro. De vez en cuando sería muy bueno incorporar la Biblia en estos juegos, ¿no lo cree? Tomemos unos minutos para ver si podemos adivinar alguno. Por ejemplo, hablamos de la paciencia de Job. No está mal, sí que adivinó. ¿Qué tal esta otra? Tan viejo como Matusalén, correcto. Muy bien, una más. Tan fuerte como... Claro, Sansón. Cuando hablamos de alguien que no cree, decimos que él es como... ¿quién? Sí, Tomás. Cuando pensamos en un gran pez, pensamos inmediatamente ¿en quién? En Jonás. Al pensar en el diluvio, claro que pensamos ¿en quién? En Noé. Y cuando pensamos en alguien que es bajito, pequeñito de estatura, pensamos en Zaqueo. Muy bien, ya podemos jugar, ¿no es cierto? Pero si continuamos el juego y mencionamos sabiduría, de inmediato pensaríamos en Salomón, tan sabio como Salomón. Pero ese es solo un aspecto de la vida de Salomón. Es una puerta que Dios abrió para él y siguió llenando su mente de todo tipo de sabiduría. Su vida abarca mucho más que la sabiduría. Y hoy vamos a ver en este libro que Dios nos ha dado, la Biblia, cuán sabio hizo Dios a este hombre llamado Salomón. Thank you. al Dios viviente. Vieron en él la piedad verdadera. Veamos el capítulo 8 del mismo libro. Primero de Reyes 8:12. Él acaba de cumplir con un proyecto, el cual vamos a ver un poco más adelante en este estudio. Pero quiero que usted vea primero la declaración de Salomón después de su éxito. Él dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado por morada para ti sitio que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro. Ahora bien, recuerde que él es el rey, no es un sacerdote. Él no tiene la responsabilidad de ministrar en el templo o en el tabernáculo, el cual él ha conocido desde su niñez. Él es un rey. Volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo, «Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido». Y luego él hace un repaso, como puede notar, por un periodo largo en todo el capítulo. Él repasa la obra de Dios. Esta es una de las oraciones más largas en el Antiguo Testamento, la oración de dedicación de Salomón, dedicando a Dios este templo. Esto es para tu gloria. Él verdaderamente era un hombre de Dios. Ve al final del capítulo, en el versículo 59, lo siguiente. Y estas, mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Salomón está diciendo, no queremos perder el enfoque correcto. Fíjese cómo dice, al fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Note su exhortación. Sea pues perfecto nuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Y ahora vea el versículo siguiente. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Como discipulador, usted nunca podrá llevar a otra persona en su caminar con Dios más allá de donde usted se encuentra. Simplemente no se puede hacer. Como maestro o profesor cristiano, nunca podrá inculcar en sus alumnos esas características que para usted solamente son teoría. Esas son transmitidas de una vida a otra vida. Salomón entonces puede decir, dedique su corazón completa y totalmente. Yo veo en él una humildad genuina, integridad personal y una lealtad verdaderamente bíblica. Él siguió la letra de este libro en su vida. Él no estaba jugando juegos. Y quiero decir de nuevo que no es justo para Salomón y no es justo para la historia de las Escrituras que nos concentremos solamente en los fracasos de alguien y digamos, por ejemplo, de Salomón, ¡qué fracaso de hombre! Y no ver la grandeza de este hombre, quien por años fue ejemplo de piedad para el pueblo. Era un verdadero privilegio estar cerca de él. Volvamos al capítulo 4. Lo hemos visto como hombre de Dios. Ahora lo veremos en otra forma en este capítulo número 4. Él es un erudito expresándose en sus escritos y sus composiciones musicales. Sí, él es autor y compositor. En Primero de Reyes capítulo 4, versículo 29, estas palabras nos ayudarán a entender a este hombre. Y mi esperanza es que esto le anime a algunos de ustedes que poseen dones de parte de Dios y que se preguntan si habrá espacio para ustedes en el mundo evangélico. Con seguridad lo hay. Vea el versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. La palabra hebrea es roshab y significa algo grande, algo que crece más y más. Me hace pensar, por ejemplo, en un megáfono. Algo que comienza con un orificio pequeño y aumenta más y más de tamaño hasta el final con un gran círculo. Dios le dio una mente que no estaba satisfecha con tan solo una o dos áreas de interés. Él podía y tenía la capacidad para muchas áreas del conocimiento. Y el escritor nos dice cuáles eran algunas de esas áreas. Veámoslo juntos, como ilustración de esta mente amplia. Veamos lo que dicen los versículos 30 y 31. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Eso no significa nada para nosotros hoy en día, pero en aquel tiempo era la máxima sabiduría al que el hombre podía aspirar. Él era más sabio que todos los hombres. Y se nos mencionan algunos de ellos: Etán, Hemán, Calcol y Darda. Ellos eran los ganadores del Premio Nobel de Ciencias. Eran los Albert Einsteins de esos tiempos. Y Salomón, como nos cuenta el autor, los superaba a todos. El erudito alemán del Antiguo Testamento, C.F. Cale, dice lo siguiente: estos hombres eran famosos tanto por su astronomía como por su astrología. Toda la sabiduría de los egipcios era un tipo de proverbio o expresión idiomática que significaba máximo conocimiento. Se extendía sobre las áreas más diversas del conocimiento, tales como la geometría y la aritmética, la astronomía y la astrología. Un conocimiento extenso de la medicina y de las ciencias naturales. Salomón demostró ser un hombre muy conocedor. Es interesante ver cómo los hebreos dividían el mundo animal, aquí en los próximos versículos. Versículo 32 dice: él compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. O sea que él escribía música, escribió libros. Su sabiduría no era solo de conocimiento bíblico. Vea lo siguiente: también disertó sobre los árboles. Era un escritor de botánica. Desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó también acerca de animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Así era como los hebreos dividían estas categorías del mundo animal. Sus estudios incluían la zoología, la ornitología y el medio ambiente, el mundo reptil y el mundo de los peces. Él disertaba sobre todas esas cosas, y hasta creo que él escribió acerca de todas ellas, como se menciona en otro lugar, en alguno de los libros que no llegaron a ser parte del canon bíblico, pero que han sido preservados, y se mencionan sus escritos. Este es un hombre cuya mente era amplia, profunda y variada, y él hizo un buen trabajo en estas áreas. Nosotros solo pensamos en los proverbios y en el cantar de los cantares, pero hubo mucho más. Una vez escuché al pastor Chuck Swindoll hablar acerca de un joven que creció en su iglesia y en su tiempo se fue a estudiar a la universidad una carrera que se conoce como entomología, la cual es el estudio de los insectos. Se especializó en las langostas o los chapulines, como los conocemos en otros lugares. Él pasó unos meses en la parte noroeste de los Estados Unidos y en Canadá estudiando la langosta nocturna. Él le comentó que en ocasiones se sentía como un loco, andando solo por el campo, con una linterna en la mano, caminando junto a las vías de los ferrocarriles. A menudo se preguntaba lo que la gente pensaría al verle. Él estaba buscando una especie de langostas muy rara, color café, y encontró muchas y las trajo para estudiarlas. Este estudio es un solo pequeño campo del área del conocimiento, pero para este joven, como él lo describía, parecía increíblemente vasto. Y su deseo era ayudar en la agricultura, descubriendo formas de prevenir las plagas en los cultivos. Esto es un recordatorio de vastas áreas de conocimiento que para la mayoría de nosotros no estamos al tanto de ellos. Y Salomón estudiaba todas esas áreas. ¿Sabe lo que veo en todo esto? Veo una perfecta combinación entre la piedad de un hombre, auténtica piedad, y la excelencia académica. Y esto puede coexistir. Yo veo la excelencia académica, la amplitud del conocimiento en esta gran mente de este hombre, y veo un andar piadoso con Dios. Es posible tener ambos. En estos días, hay ciertos ministerios que están tratando de llamar la atención a los jóvenes intelectuales. Tal vez usted conozca alguno de ellos, o quizá no. Hay movimientos estudiantiles universitarios que trabajan con profesores y estudiantes fundados por ministerios cristianos. Ellos emplean la excelencia académica unida al cristianismo auténtico y bíblico. Hay otros ministerios que trabajan en el área médica y en el área del creacionismo, donde sobresalen el autor Henry Morris, quien escribió un libro clásico titulado El Diluvio del Génesis. Escribió esta obra junto con John Whitcomb. Sin embargo, los más efectivos de todos los ministerios cristianos en las universidades se llevan a cabo por maestros y profesores cristianos, tanto en educación superior como en secundaria y aún en el área primaria. Creo que no somos tan fieles como para estar orando por estas personas que están ocupando una parte importante en la mente de nuestros jóvenes estudiantes. Es un área clave en la cual deberíamos nosotros estar orando por ellos, por esos lugares donde ellos se encuentran. De verdad quisiera pedirle que en esta semana orara por ellos, aquellas personas que trabajan por nuestra juventud. Salomón formó vidas también, y lo hizo de una manera grandiosa. Hemos visto hasta ahora dos aspectos en su vida prolífica.